está encarando. Hola, Vero, ¿estás ahí? Ay, me encantó la presentación. ¿Cómo estás, Y sí, Mati? acá con Nina hacemos lobby por vos, ¿cómo no? Qué bueno, qué bueno. Vero, ¿Cómo andás, bien, bien, Nina, bien, bien, Mati? ¿Todo bien. bien? Acá Bueno. festejando todos los reconocimientos legislativos que tienen Qué los programas bárbaro, de ¿eh? tu programa, el Así de es, Mari. el tuyo. Qué Así que bueno. lindo, qué lindo. La verdad que sí, Está bueno. hermosísimo. Bueno, Vero, ¿qué es la madriguera o qué va a ser? ¿Qué va a ser la madriguera? La madriguera es un espacio que estamos armando con Zo McLennan, y es un lugar que lo pensamos para militar desde otra trinchera más, cuestiones como las disidencias, el feminismo, el antiespecismo, que son, bueno, nuestros motorcitos en la vida, ¿no? Yo no soy una persona que se ha dedicado al comercio, no tengo muchas habilidades en ese sentido, así que estoy un poco asustada porque no sé qué puede salir de todo esto, pero es una mezcla de varias cosas. Por un lado, una salida laboral, vinculada al comercio, porque van a ser ventas de cosas. Pero digo, no puedo vender cualquier cosa porque no me voy a motivar con nada, pero en cambio sí puedo, no sé, tener una bandera del orgullo del movimiento lésbico para que una lesbiana lo pueda llevar en una marcha, me van a dar muchas ganas de que la tenga y ser intermediaria entre quien fabrica la bandera y la persona que la va a llevar a la marcha. Entonces, las cosas que van a surgir de la madriguera tienen que ver con esto, ¿no? Con poder facilitar, no sé, una remera para alguien que tenga ganas de decir algo en contra de la heteronorma, del patriarcado, del machismo, de lo que sea, y que pueda portar con orgullo esa prenda y llevársela desde la madriguera. Así que vamos a tener moda inclusiva, ponele, pero así, para todos los cuerpos y las cuerpas. Pensando, bueno, en la diversidad de formas que tenemos las personas y los gustos también, y objetos en cerámica. Zo es profe de artes visuales y lo que más le gusta es la realización de objetos de cerámica. Y también en esos objetos de cerámica seguramente va a haber algún mensaje sobre, por ejemplo, antiespecismo, sobre que, bueno, todos somos animales, y que ningún animal tiene soberanía sobre los cuerpos de otros animales. Ese es otro mensaje que también queremos dar. Y bueno, en eso vamos. Me resulta como un poco complejo este desafío de encontrarle un término al sitio, porque vos vas a hacer los trámites, por ejemplo, a comercio, ¿no? Y te dicen, ¿qué vas a vender? ¿Voy a vender remeras? Bueno, entonces es una tienda. Sí, pero también voy a vender, no sé, encendedores o billeteras, bueno, accesorios de moda. Bien, bueno, me gustaría tener algunas publicaciones, libros para formarnos, anexo librería. Y ahí vamos, ¿no? Se me complica un poco encontrarle como el rubro. Lo que yo tengo en claro y lo que esto tiene en claro son los ejes sobre los cuales queremos trabajar, que son esos, los del feminismo, los del antiespecismo, lo de las disidencias, y en función de esos ejes vamos a tratar de ser intermediarios entre las personas que quieran llevarse algo y nosotras que podamos conseguírselos o Un negocio fabricarlos. militante. Un negocio militante, claro, un negocio militante. Y se llama La Madriguera, porque si vos, fue una propuesta de Zo que se llamara de esa forma. Va a estar ubicado en la casa de mi madre. Y yo soy la madre de Zo, así que hay mucho de madre ahí, y surgió lo de madriguera porque además, si buscas la definición del término madriguera, es un lugar de refugio en contra de depredadores y de protección en contra del mal tiempo, ¿no? Entonces me Muy bueno, encantó la muy bueno. idea, dije, esta es una madriguera. Muy bueno. Es una ¿Y madriguera, de ahí dónde surgió el está? nombre. ¿Dónde va a estar y cuándo abrís? Garibaldi, Garibaldi 140, entre Lagos y Mansilla. Ya hay un conejo que está dibujado ahí, lo hizo el negro Pablo Salazar. Y ese conejo, bueno, también fue toda una discusión, porque un debate, ¿no? Una discusión, a ver de qué perfil tenía el conejo, porque siempre el conejito está vinculado a la ternura, ¿no? Uh-huh. Igual la gente se lo come, por más tierno. Digamos que por el lado de la lástima y la ternura no le ha ido bien al conejo. Uh-huh. Y digo, no, un conejo que infunda respeto, un conejo que parezca un león, que parezca alguien con presencia, ¿no? Uh-huh. Acá estoy yo, conejo, ¿no? Bueno, entonces le di un conejo con saco y corbata, y que tiene una mirada así muy potente, y está dibujado ahí, hermoso el trabajo, y bueno. ¿Y cuándo se inaugura? La idea es que sea el segundo sábado de diciembre. Esa es la idea. Ajá. Yo ya terminé todo. Pronto, las cuestiones, las cuestiones organizativas de trámites para las habilitaciones y todo eso. Estoy a la espera de ciertos productos que quiero tenerlos para ese día. Así que vamos a generar un evento y vamos a invitarles. Porque además quiero que pasen cosas, qué sé yo, no sé, me imagino que si alguien quiere ir a hacer una jornada de lectura de poesía, o si alguien quiere enseñar alguna cosa que sepa hacer, que cuente con ese lugar, y que pasen cosas, ¿no? Que uh-huh. pasen cosas en ese sitio. Que es pequeño, porque son dos habitaciones que dan a la calle de la casa de mi mamá, pero vamos a tratar de que ese espacio sea contenedor, sea de refugio, y sea un lugar en el que pasen cosas bonitas, que nos amuchen, ¿no? Porque eso es lo que nos hace falta, uh-huh. Me parece, encontrarnos uh-huh. y en la diversidad y en el respeto a esas diversidades, y poder abrazarnos y compartir cosas que nos hagan bien, ¿no? Así uh-huh. que esa es un poco la idea. Vamos a ver qué sale de todo eso. Buenísimo. Yo creo que con el apoyo y este lobby que están haciendo me va a ir bastante bien. Más vale. Pero, y ahora, para cerrar esta breve entrevista, vamos a poner el audio que me dice Nina, ya lo pasaron en tu programa el martes, de la performance que hicieron, empezó en Chile con las chicas en la calle El Violador Eres Tú, y ahora, bueno, se está replicando en distintos lugares del mundo en principio denunciar a los carabineros abusadores, uh-huh. violadores, pero bueno, uh-huh. en general a todos los violentos, machistas, violadores. Tremendo, tremenda y maravillosa la repercusión que ha tenido esa intervención que hicieron en Chile. La escuchábamos el martes en Degenerades, y así como nosotros lo replicamos, lo están replicando por todas partes y está recorriendo el mundo justamente por la fuerza tremenda que tiene. Van a escuchar detrás simplemente como parece el latido de un corazón. Sí. ¿No? Que acompaña, y las voces de las mujeres, y si ven el video, son una enorme cantidad de mujeres, muchas de ellas con los ojos vendados con una cinta negra, diciendo esto que dicen ahí, que realmente te pone la piel de polenta, como decimos las personas antiespecistas. Gracias, Vero, un beso y mucha suerte. Un abrazo grande. Chau y gracias. ¡Patriarcado!